la que despierta mis ilusiones. Te llevo siempre presente en mis dulces sueños. Serrana pequeña niña, tú eres mi amor. Serrana pequeña niña, tú eres mi amor. Y te cantan las caribeñas. Serrana, hoy que te encuentras lejos de mí, mi amor, no creas que te he olvidado, yo aún pienso en ti. Los días los paso siempre esperándote volver. Serrana pequeña niña, tú eres mi amor. Serrana pequeña niña, tú eres mi amor. ¡Sabor! Mi amor.